Hola, buenas, buenas, ya llegamos, no se altere, ya no desespere, este es su lugar. La entrevista oída, las noticias escondidas, voces conocidas vuelven a sonar. Somos los sonidos que confunden y entregan, por favor descrea lo que va a escuchar. Para dar sentido a todo tipo de incoherencias, esta es la frecuencia a sintonizar. Sabemos que no es sencillo, dice que al mundo le falta un tornillo, eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá informar sintiendo el dato. Sabemos que no es sencillo, dice que al mundo le falta un tornillo, eso es lo que va usted a comprobar. Semblanza mundana, con el fin de expandirnos, propuesta indulgente para gente insurgente, proponemos salirnos del modo estanco de ser uno, probar la virtud de ya no ser, o por lo menos ser dos, y arrebatarle la suerte a la ignominia o pedírsela prestada. Adentrarnos en un afuera, en un presentimiento que no nos habite, prescindir de lo que creemos ser, o persistir al menos unos segundos en el intento. Y en ese acto humilde de desdoblamiento, sin expectativa ya, permitir que ese umbral desconocido nos revele su voluntad y su fortuna. Postdata, finalmente continuar el viaje desde nosotros hasta el margen último de lo que seremos. Y posteriormente, sentir otra realidad, una en la que el paisaje sonoro nos saluda diciendo: buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. En este mundo al que le falta un tornillo, en este programa que justamente se llama El Mundo Le Falta Un Tornillo, y en este espacio físico que es el espacio del Carlos Alfredo, y en esta radio que es la Radio Espica, la 90.7, y que saluda a Carlitos, saluda a Andrés, saluda a Marcos, saluda también a otro Andrés, a Guillermina, a María Rosa. Estamos llenos. Estamos llenos. Y Tito se fue. Y Tito, que se fue, también lo saludamos. Y decimos buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas a la audiencia y a quien quiera tomar la palabra. Buenas, buenas. Un gustazo estar compartiendo este nuevo programa. Al mundo le falta un tornillo. Y bueno, ahora ya lo vamos a presentar al otro Andrés, que lo escuchan en todos los programas, aunque quizás no lo sepan. Todos los programas. Todos los programas. Están todos los programas. Siempre. El único que nos falta nunca. ni a las repeticiones ni falta. Ni siquiera las repeticiones. Impresionante. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y buenas madrugadas. Sobre todo buenas madrugadas. Y buenas aguas, le decimos a él. Cierto, que está sin... Por favor, comparta acá. Buenas aguas, buenos días, buenas aguas. Bueno, y arrancamos ya, si quieren, diciendo los medios por los cuales pueden escucharnos. Perfecto, pueden escuchar por el éter, por la 90.7, por la web colectivoespica.sejuntalagente.org y después en varias aplicaciones. TuneIn, Simple Radio, Radio Garden, todas esas. Y la radio del vecino también. La radio del vecino también. También puede escuchar la radio del vecino. Lo pone un volumen adecuado. Y puede comunicarse con nosotros a los celulares de cualquiera de los participantes aquí presentes y no presentes, al 099-997787 y al teléfono fijo de acá, que no para de sonar, 4334-6679. Muy bien, y no sé, dígame Carlito, ¿cómo quiere seguir usted? Yo le quiero comentar que bueno, que el sábado pasado tuvimos el último, creo que ha bueno, arte a la cacerola, vamos, por lo menos con comida de olla. Vamos a llamarle penúltimo. El penúltimo, porque no, sabemos que va a haber una. Pero no va a ser con comida de olla, me parece. No, creo que ya me no. Me parece que ya no. Este ya era al límite. Que bueno, estuvo divino con Fabián Laguna y con Ernesto Díaz. Tremendo espectáculo se mandaron. Y bueno, como siempre. Un éxito, como siempre. Un éxito, un espacio de encuentro divino, de disfrute, de compartir el alimento y el arte, la verdad, precioso. Feliz. Agradecerles a los artistas y a quienes a quienes lo construyen del colectivo y también a todos los que vienen, que es la parte esencial, porque si no... Y a este espacio también. A este espacio que no... Que alberga esto, ¿no? Sí, iba a decir una palabra similar. Sí. Pero por la duda no la dije, ¿vio? Ni la voy a decir. Para que no se choquen palabras. No, sí, que peligroso. Sí, sí. Y más de esa índole. Sí, sí, sí. Y hoy tenemos música en vivo. No le puedo creer. Sí, porque justamente ese Andrés del que hablábamos, ajá, es un tal Andrés Oroño. No le puedo creer. Que viene directamente de la ciudad de La Paz, que es quien hizo la cortina musical de nuestro programa. Y que no sé si ya arrancamos presentando esas cuestiones. Por supuesto que claro que sí. Porque es que lo único que vamos a hacer hoy es escuchar a Andrés, creo. Aprovechemos que tenemos un artista. Claro, ahí está. Que va a presentar ahora, este próximo sábado, su último disco, podemos decir, su último disco. Es verdad, muchísimas gracias por recibirme siempre en este lugar tan hermoso. Que siempre nos conmovemos cuando venimos, porque bueno, nos acordamos de muchas cosas, que así como las palabras que no quieren decir, tampoco vamos a hablar de esas cosas que nos acordamos. A esta hora no se pueden decir. No. Pero más tarde, ¿qué te dice? Pero bueno, sí, muy contento con la presentación del disco. Se viene con todo este sábado a las 9 de la noche en la Sala Magnolio. Va a estar muy bonito, un espectáculo muy cuidado que ya iremos desarrollando. Les voy contando cositas. Por supuesto. Y vamos a ir desarrollando en cuanto a la narración y en cuanto a disfrutar de alguno de los contenidos de este espectáculo que va a ser el sábado. También, claro que sí, con mucho gusto, cómo no. También hay invitados especiales. Sí, es verdad. Abre la noche Paulina Viroga, que es una genia, una cantautora exquisita, muy, muy crack. Después de ella empezamos con la banda ya, a todo trapo, y por primera vez van a aparecer unos visuales, algunas cosas interesantes, en donde hay, está la, ya voy a adelantar acá, voy a spoilear, que está la voz de un coterráneo de ustedes. Santalucense, De Gustavo Suárez. Gustavo Suárez es el narrador de una historia muy bonita que trata de sintetizar la portada del disco, el nombre del disco. Y ya de ahí arrancamos con todo, con la banda. Van a ver unas hermosas visuales a cargo de una fenómena, DJ, que es Clara Bonavita. Van a estar en las luces Enzo Robín, que es un genio también, que últimamente está trabajando con muchos artistas. Y bueno, y de todo, vamos a pasar por todos los discos, por el EP, se van a generar varios lindos climas. Estamos por primera vez, una cosa que me gustó mucho, que en esto de las referencias y eso, ¿no?, que a veces pasa en las preguntas, ¿no? Y me puse a pensar que en realidad yo no tenía casi referencias musicales y que hablábamos más de cinematográficas, si se quiere, y a veces humildemente literarias, ¿no? Y bueno, en esto de lo cinematográfico empezamos a codificar los momentos del espectáculo con diferentes colores, con diferentes recursos. Entonces creo que va a haber un guión, una narrativa interesante también, visual, musical. Un trabajo que hasta ahora no había hecho. Y todo puede pasar. Puede salir claro. Puede estar muy bueno. O bueno. Pero cosas van a ver. Qué es lo importante, que hayan cosas. Claro. Bueno, ¿cómo es el nombre de este disco, Andrés? Se llama Dioses del Momento. De hecho, me ayudó a encontrarlo Guillermina, que está por acá, nos acompaña. Fue como la que me... pero ¿por qué no esto, no? Veníamos conversando. Aparecía bastante esa palabra. Esta relación, ¿no?, entre lo humano, lo divino, sin querer, porque vieron que los procesos de ustedes que son creadores y que están todo el tiempo en ese proceso, sí, los conozco, yo los conozco bien. Empieza a pasar eso, que es medio caótico, y al final quizás del camino se empiezan a ordenar algunas ideas. Y surgió, yo estaba un poquito también buscando un dios Kairos, que es griego, que es de las oportunidades, estaba un poco con eso, ¿no? En realidad con humanizar los milagros, ese tipo de cosas. Y bueno, y ahí seguí desarrollando un poco ese concepto, que lo trabajamos visualmente. De hecho, mi amigo acá, Mármol, tiene una remera. Tengo una. Sí, que hicimos remera. Un intercambio, fue un trueque. Un trueque. ¿Ah, sí? Sí. Pero no digas por qué. No digo por qué. No digo por qué. Claro. Pensé que tenías una que porque era filo mármol. Claro. Vieron que plata él no tiene. Entonces hubo que negociar. Manejo con otra moneda. Ese más. Es verdad. Economía colaborativa. Qué más noble. Y vamos a decir que están a la venta las entradas, porque la gente ya debe estar en ganas de ir. Sí, por favor. De hecho, se movió bastante lindo. Tiene capacidad para 150 personas y ya vamos unas 110. Ah, así bien. Que hasta ahí. O sea que quedan pocas entradas. Quedan poquitas, estamos muy, muy contentos con eso. ¿Cómo se accede a las entradas? En las entradas es por Red Ticket, que el link en el perfil de Instagram o lo ven ahí en la de la sala, entran a la página de la Sala Magnolio y enseguida creo que es el primer espectáculo que le va a salir, es el próximo que hay. Y después en Red Pagos, como dioses del momento. Si le dicen a Andrés Oroño en Red Pagos, le van a decir ¿quién? No va a pasar absolutamente nada, pero si dicen dioses del momento. Y ahí le podemos decir el dios del momento, no, dioses del momento. Qué grande. Bueno, Andrés, capaz que compartimos algunos de esos temas, después vamos a seguir charlando durante el programa, en los distintos bloques del programa, pero estaría bueno compartir alguno de esos temas, ¿te parece? Sí, un gustazo para mí. Es más, voy a empezar con uno que en la letra intervino Mármol, porque viste que se mete en todo. Sí, sí, sí. Entonces, sí, es lo que tiene. El campo de acción. Yo ando con una cuchara en el bolsillo trasero del pantalón para meter cuchara literal, mete dos trasero. Lo bueno de esto es que va a ser, creo, la primera cosa en la que Mármol va efectivamente a materializar, porque tiene una cantidad de libros escritos que todavía son todos inéditos. A nivel artístico, pero este creo que... Sí, por supuesto. Lo otro está sobreentendido de que no, por favor. Pero va a ser el primer producto artístico que creo que va a materializar. Le tiene miedo. Le tiene miedo al bestseller. No, prefiere el anonimato. Bueno, fracaso. Hoy me mantendré de pie donde me tocó caer un día. Soy pariente del error, guardo heridas que desconocía. Gastaré para fundir a mi empresa de sueños vacíos, ofrendado en un festín que la gente nunca va a probar. Me vuelvo a caer, siempre toca perder. Soy la nueva versión de lo viejo. Todo lo que aprendí fue fracaso en el ayer. Ah, ah, ah, ah, ah. Por no ser aquello que esperaba. Mi tiempo en el tiempo no significa nada. Soy reflejo de esa luz, la que vive en todas mis derrotas. Busco en el camino donde me perdí contigo, aprendiendo el arte de arreglar mi historia rota. Toca perder, soy la nueva versión de lo viejo. Todo lo que aprendí fue fracaso en el ayer. Prefabricada frustración, modelo discontinuado, número en el montón, un contratiempo en el azar. Fuera de foco, sitio remoto. Me vuelvo a caer, siempre toca perder. Soy la nueva versión de lo viejo. Todo lo que aprendí fue fracaso en el ayer. Fracaso en el ayer. Lindo, Andrés. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Tremendo, qué privilegio.